Continuamos en Entre Mate y Mate. Y bueno, hoy es jueves, hoy es día de clima de opinión. Y del otro lado estamos comunicados con Norman Berra desde la ciudad de Córdoba. Norman Berra de la consultora Delfo. ¿Cómo estás, Norman? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Muy bien. ¿Qué nos traes hoy o qué nos traen las encuestas esta semana? Bueno, tengo dos temas para ver qué te interesa más. A ver. El impacto de la renegociación de la deuda externa en la encuesta, por un lado. Y también hemos hecho un repaso a la reforma judicial, ¿no? Que otro tema de estos días. Interesante los dos, ¿eh? A ver. Hacemos un salpicado por los sí, dos, si querés. Sí, por favor. Bueno, vamos a arrancar por la reforma judicial, que es un poco anterior al cierre de la deuda. Nosotros hicimos un repaso de varias encuestas nacionales para ver cuál es el contexto. Un proyecto que todavía no se conoce en los términos concretos, porque hay una comisión de expertos asesorando a la presidencia, ¿no? Para presentar los lineamientos fundamentales y hay algunos conceptos esbozados. Pero en general, cuando vos mirás la actitud hacia la idea de reformar el Poder Judicial, encontrás un aval de la opinión pública. El consultor Analogías preguntó, en julio, ¿usted cree que es necesaria una reforma del Poder Judicial para mejorar el servicio de justicia? El 77,3 contestó que mucho, bastante, o sea, casi 8 de cada 10. Sí. Apenas 16% dijo que poco, nada necesaria. Y un 6,7% dijo que no sabía, ¿no? Bien. Con lo cual, digamos, el concepto de reformar la justicia para mejorar el servicio de justicia claramente está acompañado. Si vos, además, te fijás la imagen de los jueces hoy, están entre los grupos peor posicionados para la opinión pública, están junto con el FMI los grupos anti-cuarentena, ¿no? En un cuadrante de posicionamiento que relevó la Universidad de San Andrés, UDESA. En el mismo sentido, la consultora Taquión hizo 3 estudios en este semestre, uno en abril, uno en mayo, uno en junio, y hizo la siguiente pregunta: ¿usted cree que los jueces del sistema judicial son justos e imparten justicia para todos los ciudadanos por igual? En la última medición apenas 6% respondió que sí y 86% respondió que no. Bien. Muy negativo el balance, ¿no? Y lo más interesante es que coinciden en eso tanto votantes de Fernández como de Macri. Entre los votantes de Fernández, el 80% responde que no son justos ni imparten justicia para todo por igual. Y entre los votantes de Macri, 94%. O sea que diría que no hay unanimidad, pero se le parece bastante. Bien. Cuando vos miras la encuesta de CELAJ, hecha en mayo, preguntó también la imagen de distintos sectores durante la crisis sanitaria y el COVID, y los jueces fueron los peor ubicados, 75,3% dijo que tuvieran una conducta negativa durante la coyuntura, apenas 20,5% dijo que han actuado positivamente. Y con respecto a la actuación de la justicia en tema de coyuntura, como por ejemplo el espionaje M, eso lo preguntó también Analogías, preguntó: ¿usted confía en que el Poder Judicial investigara a fondo la denuncia de espionaje? Apenas 35,3% dijo que confiaba mucho bastante y 51,7% dijo que confiaba poco nada, ¿no? El resto no sabe. O sea que en general también cuando vos mirás la actuación de la justicia asociada a algunos temas en particular como este, se ve una postura muy negativa. Finalmente, nosotros hicimos una vuelta atrás, porque acordate que a fines del año pasado el gobierno, una de las primeras medidas que presentó, la modificación del régimen previsional especial para los jueces. Así es. Y en ese caso el aval fue muy fuerte, 56,1% estuvo muy de acuerdo, o sea, más de la mitad de la población muy de acuerdo, y un 15,4% de acuerdo, lo cual te da un acuerdo total de 71,5% contra un desacuerdo acumulado, muy en desacuerdo o en desacuerdo, de apenas 20,4%. O sea, tenés más que triplica el acuerdo al desacuerdo. Con bien. Lo cual, en general podríamos decir que esa iniciativa sin duda atravesó la grieta, ¿no? Porque si votaron 71,5% de acuerdo, quiere decir que están de acuerdo todos los que votaron al frente de todos por magnitud de proporción y también una gran parte de los que votaron a Juntos por el Cambio, ¿no? Bien. En síntesis, yo te diría, ¿cuál es la clave para que el proyecto tenga recorre un camino virtuoso como el de esta reforma previsional? Y básicamente tiene que ver con la comunicación, ¿no? Porque vos estarás viendo que se están activando muchas resistencias corporativas, ¿no? Ante, sí, así es. Es importante que el gobierno comunique ahí bien y divulgue el contenido de la reforma presentando el beneficio para el interés general, porque el riesgo acá es que quede atrapado en medio de la grieta, ¿no? De bandos, KO, no KO. Te consulto respecto a eso en particular. Bueno, ¿crees que es un acierto por parte del gobierno y de Alberto Fernández haber convocado en lo que es este grupo de expertos también, por ejemplo, aquella... no me acuerdo si finalmente se... Creo que no, que fue rechazado, de apellido Roca, aquella jurista que Mauricio Macri iba a poner en un puesto esencial de la justicia, bueno, fue convocada en este caso también para el Consejo de Expertos. Es decir, la línea sería ser un poco transversal a todo el electorado para que pueda tener mayor aceptación social. Claro, en general lo mejor es que si vos convocás a especialistas le dé una diversidad de visiones, ¿no? Sí. Para que sea más ecuánime la reforma y trascienda a un gobierno en particular. La idea del gobierno justamente es que la justicia se maneje no en función de quién está en el poder de turno, ¿no? Y bueno, estamos hablando, recordemos, la audiencia se trata de la justicia federal, ¿no? Esto no tiene nada que ver con las justicias provinciales de cada orden distrital, ¿no? La intención en principio sería ampliar el número de magistrados, digamos, de la justicia federal y hacerlo también, a su vez, vale la redundancia, más federal, que no solamente abreven ahí en Comodoro Py. Exactamente, y es desconcentrar el poder de Comodoro Py, porque Comodoro Py desde la época institucionalmente negativa de Menem realmente quedó enquistado como una especie de contrapoder a las reformas, digamos, en sentido progresivo del término, ¿no? Con el poder concentrado en muy pocos jueces con vínculos bastante cuestionables, ¿no? En su momento con los distintos sectores corporativos, ¿no? Y dentro de un clima en general que las encuestas te lo reflejan, ¿no? Claro. Digamos, esto que dijimos, digamos, cuando vos preguntás, en general la imagen de la justicia es bastante mala. Pero bueno, de todas formas, volvamos al contexto, en la reforma se refiere a la justicia federal, ¿no? Bien. No tiene nada que ver con los poderes judiciales a nivel de cada provincia, ¿no? Eso es más harina de otro costal. Muy bien. Si querés pasamos a la otra o tenés alguna conclusión respecto a este tema. No, te doy un datito más de la reforma. Nosotros preguntamos el tema de la reforma en Córdoba. Uh-huh. 51% dijo que no estaba enterado del proyecto. Claramente eso te dice que tiene que ser comunicado. Mira. Con mucha más claridad, sobre todo cuando ya esté un poco más apuntado los puntos principales, ¿no? De los que los expertos consensúen, ¿no? Porque digo, decir que la gente está a favor o en contra, y si la mitad no sabe, no, claro, está ni complicado. A favor ni en contra. Entre los que dijeron estar enterado, que es el 49% restante, 24% dijo que sí era necesaria la reforma, y 19% que no, o sea que hay una leve ventaja a favor de reformarlo, pero cuando vos todavía tenés que la mitad no está enterado, claramente no tenés todavía un diagnóstico acabado de lo que la opinión pública va a acompañar o no va a acompañar. Por eso digo que la comunicación del proyecto, una vez se conozcan las líneas fundamentales, es decisiva para terminar de ver si hay una balanza de apoyo crítico o apoyo favorable, ¿no? Porque, bueno, en el caso del régimen, en la reforma previsional, al régimen del juez es claramente el 70% acompaña, ¿no? Bien. Lo ideal sería, no digo que llegue al 70%, pero que haya por lo menos una mayoría de 50 más 1, que la mayoría mínima para acometer las reformas más de tipo institucional, ¿no? Muy bien. ¿Pasamos al otro tema? Pasamos al tema de deuda. Sabrán los oyentes ya que la semana pasada se anunció el acuerdo exitosamente. Están obviamente cerrando con algunos prospectos, digamos, todavía no se conoce el porcentaje de adhesión. Y falta negociar la deuda con el FMI, que no es poca cosa. Mm. La deuda se negoció es con los acreedores externos, bonistas privados, pero bueno, hay algunas encuestas que midieron ya oteando lo que podría llegar a pasar, pero antes del acuerdo, cuál era la impresión de los argentinos. ¿Te acordás que hicimos en mayo una columna al respecto? Sí. Donde veíamos que decían, pero bueno, ahora ya con el acuerdo cerrado vamos a hacer un repaso de las más recientes, ¿no? La consultora Analogías, 7 días antes del cierre, preguntó: ¿usted cree que sería importante para la economía que el gobierno pueda acordar con los acreedores la renegociación de deuda externa? El 77,3% dijo mucho, bastante, y casi 12% poco, nada, ¿no? 11% dijo no sabe. O sea, claramente una mayoría muy contundente, ¿no? Esa misma consultora había preguntado en marzo si cree que el gobierno tendrá éxito en la renegociación de la deuda externa, el 49,2% dijo que sí. En ese momento 24,2% era pesimista y 26,6% decía que no sabe. O sea, que te diría que los optimistas son básicamente los votantes frente de sí, todos, casi, ¿no? Sí, casi idéntico marcador a lo que fueron las elecciones. Claro, porque sacó 48,24 en la elección y acá te da 49,2. O sea, que podríamos decir que los optimistas se adaptaron esta vez, ¿no? Sí. La consultora 3.0 ya midió después del acuerdo, o sea, estos ya datos ya son posteriores al anuncio del acuerdo, en la encuesta más fresca al respecto. El 36,2% contestó que el acuerdo iba a mejorar la economía argentina, un 19,4% dijo que iba a empeorarla, o sea que el pesimismo es bastante bajo, sí, casi que duplica el optimismo, y un 35,5% dijo que iba a seguir igual, o sea que una postura más moderada, ¿no? Intermedia o neutra, ¿no? Un 9% dijo no sabe, claramente entre los votantes del Frente de Todos se impone el optimismo, ya lo veíamos antes, con las expectativas, ¿no? Y entre los votantes de Macri están divididos entre el pesimismo y la idea de que va a seguir todo igual, ¿no? Así es. Cuando vos ves el impacto en términos perceptivos, claramente el gobierno se vio beneficiado porque el 41,5% dijo que el Frente de Todos es el más capacitado para resolver este tema. Apenas 19,3% respondió por Mauricio Macri y junto por el cambio sé que claramente la percepción duplica a la favorable del oficialismo. En sentido contrario, gobierno de Mauricio Macri quedó asociado como el más responsable del endeudamiento. La consultora preguntó, por lo que usted sabe, escuchó, ¿cuál de los siguientes gobiernos endeudó más al país? Y el 41,5% dijo que fue el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? O sea, que quedó como menos capacitado para resolverlo y más responsable de haberla contraído, ¿no? Bueno, lo que se refleja en una realidad, ¿no? Tal cual. Y en una mirada histórica un poquito más amplia, el consultor 3.0 preguntó cuál de los siguientes gobiernos manejó mejor el problema de la deuda y metió a todos los gobiernos del 83 para acá, ¿no? Bien. O sea, lo hizo competir a todos entre sí. Ganó el gobierno de Néstor Kirchner con 26,6. Quedó atrás el gobierno de Mauricio Macri, 21,4, claramente ahí están los votantes del Juntos por el Cambio. Sí, sí. Pero muy cerquita del gobierno de Macri quedó con 18% el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? O sea, un empate técnico entre ellos dos, ¿no? Y en tercer término apareció el gobierno de Cristina Kirchner con 9%, o sea, digamos, si vos sumás las percepciones asociadas al actual frente, digamos, de tener el kirchnerismo, el peronismo. Sí, sí, es masivo. Claramente tenés más de un 50 ahí. Muy bajito quedó el gobierno de Carlos Menem, 3,6, y el gobierno de Raúl Alfonsín, 3,2, casi un empate, ¿no? Mientras que un 14% dijo no saber, ¿no? Estamos hablando de una mirada histórica, ¿no? Porque vos lo estás metiendo a todos los gobiernos del 83 para acá y lo estás metiendo a competir, ¿no? Claramente hay electores que no han tenido la experiencia de los primeros gobiernos democráticos, sino que contestan por memoria transmitida, por lo que hayan estudiado, leído, ¿no? Pero bueno, vamos a ver seguramente en las próximas encuestas cuál es la cómo también impactan en la imagen del gobierno, ¿no? Este acuerdo, porque es un hecho importante al que se sumó esta semana también el tema del anuncio de la producción de la vacuna localmente, ¿no? Sí, bueno, en general creo que la percepción, en términos, a ver, reales, no es un tema que esté solucionado, el de la deuda, sino que, bueno, lo que se presenta, por lo menos es un panorama de previsibilidad para saber que vas a tener ciertas erogaciones de acá a X cantidad de años. De acá a 4 o 5 años comienzan los desembolsos más grandes. Después habrá que ver quién paga la deuda. Ese es otro tema que obviamente todavía no está saldado y tiene que ver con decisiones políticas y posibilidades. Es otro análisis, pero por el momento es una buena noticia el tener ese marco de previsibilidad y sobre todo por lo que es el acceso al crédito externo para lo que es el sector privado también, porque si no las tasas son imposibles y bueno, y a veces ni siquiera hay demasiado acceso. Y el otro tema de la vacuna, otra carrera, ¿no? Ahí. Sí, bueno, de hecho el gobierno está jugando en varias lides ahí, porque primero se congratuló por el anuncio de Putin el martes, ayer anunció lo de Oxford, que es importante, y también está negociando si los chinos acceden a alguna vacuna, también poder tener acceso a eso, ¿no? Sí. O sea, está mostrando un sano pragmatismo del gobierno, porque estamos hablando de salud acá, ¿no? Se trata de ideología, ¿no? No importa de dónde venga la vacuna. Lo Es geopolítica, funcione, ¿no? pero mientras antes esté la vacuna, mejor. Si esto va a dar un principio de solución a la pandemia, pues por supuesto no solamente se van a salvar vidas, sino que además puede tener más posibilidades de arrancar la economía con una dinámica un poco más efervescente. Sí, sí, tal cual, porque de hecho el acceso a alguna de estas vacunas podría adelantar en 6 o 12 meses a otros países, ¿no? Que no tengan estas facilidades, ¿no? Lo cual no es poca cosa, porque como vos decís, la vuelta a la normalidad, entre comillas, podría ser antes. Así es. Bueno, Norman, completísimo el panorama. La verdad que estos dos temas, los dos muy interesantes. Y bueno, seguro que la semana que viene vamos a seguir teniendo temas interesantes porque está en ebullición el mundo. Sin ninguna duda. Un gran abrazo. Gran abrazo. Saludos a todos.